Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Para los memoriosos, el tango que estamos escuchando como cortina era precisamente el tema musical de una serie que hace unos años tuvo bastante suceso, que se llamaba Los Simuladores. Dudé bastante en elegir el tema de inicio. Primero, mi primera impresión fue poner Llegando los Monos de Sumo, que va a formar parte de la musicalización de este programa. Y después me decidí por Los Simuladores. Alguien que es demasiado realista asegura que los problemas públicos no se gestionan desde los grandes conceptos teóricos y que solo bastan soluciones pragmáticas. Quizás eso mismo piensen los argentinos que miran impávidos como el que, según Mauricio Macri, es el mejor equipo en 50 años. Ese grupo de funcionarios prolijitos que asumirá el 10 de diciembre. Descontracturados, impecables, risueños, con un guión común elaborado en base a frases efectistas y con millones de oídos receptivos. Puse la música, vuelvo a repetir, de la serie Los Simuladores, que estaba muy bien hecha. Más allá de los guiones y de los lazos entre ficción y realidad, el simulador aparenta, finge, disimula lo que siente. El simulador disfraza la realidad o la encubre, a veces por hipocresía y a veces por impostura. Estos señores que asumen el 10 de diciembre parecen simuladores. Ojalá las apariencias engañen. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia, jueves a las 11 de la mañana. Mientras la justicia está acelerando a grandes pasos algunas de las causas pendientes, como por ejemplo Ollarvide sobreseyendo a el vicepresidente Amado Vudú, o el fiscal Di Lello pidiendo sobreseer a Macri por las escuchas ilegales, y mientras la nombrada funcionaria Laura Alonso llora al recordar a Nisman y asegura que lo asesinaron, hay un escenario, digamos, económico bastante caldeado y un guión que parece preparado a dos manos. Últimamente, algunos escritores, cuando plantean escribir una novela, lo hacen en colaboración con otro. Eso es lo que se llama escritura a dos manos. El guión que está circulando en estos momentos en la coyuntura nacional parece un guión escrito a dos manos. Hay aumentos de precios en los productos de la canasta básica familiar, en lo que tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante se disputan las culpas. Parece un guión preparado, una devaluación que los funcionarios entrantes ya venían anunciando con bastante antelación desde hace aproximadamente 15 días con el tema del dólar. A eso le llaman sinceramiento. Una película de terror que ha empezado a escribirse hace un par de años. Los pretextos son varios. La herencia económica, los índices falsos, las reservas flacas, el déficit fiscal, los controles de precios que no existen, el dólar paralelo. Los que pierden, lamentablemente, en esta puja siempre son los mismos. Los empresarios ganan, siempre ganan. Los trabajadores pierden porque en la disputa por los márgenes de ganancia, lamentablemente, los ricos han ganado la batalla. Son los dominantes. Si a eso le agregamos los aumentos de precio en los alimentos y los servicios básicos, podemos decir sin temor a equivocarnos que en diciembre, a pesar de los aguinaldos, chau salario, chau. Aquí valdría la pena observar el rol de los sindicatos, supuestos defensores de la clase trabajadora, que ante el escenario de ajuste y la sombra de las posibles pérdidas de puestos de empleo, encuentran el caldo ideal para sus acuerdos colaboracionistas para con los patrones. Atrás quedan las paritarias y los derechos de los trabajadores se convierten en letra muerta o negociaciones para la tribuna. Ustedes dirán nada nuevo bajo el sol, por otra parte, porque el guión de la película, lo vuelvo a repetir, lo han escrito todos los actores del status quo, los defensores del establishment, gobierno saliente y gobierno entrante incluidos.

Estamos en Radionauta FM 106.3. Esto es Prohibido Cumbia. Le mandamos un gran abrazo a nuestro compañero Guillermo Chiquetti. Esperemos que la receta casera que le proporcioné anoche le haga rápido efecto y pueda salir de su padecimiento. Y aparte le decimos que lo extrañamos porque ya estamos acostumbrados a la lógica del programa, que significa siempre tener dos voces por ahí en consonancia o en disonancia, pero siempre es importante dos puntos de vista. Guille, que te mejores. Ahí tenemos que charlar hasta cuándo seguimos con el programa este año, cuándo nos tomamos vacaciones. Justamente lo que estábamos conversando con nuestra operadora Tamara es definir la próxima semana más o menos el esquema de laburo y si pensamos aportar en los meses de verano, que van a ser, creo que van a ser bastante movidos, bastante complicados y atípicos con relación a otros años, que han sido bastante, las vacaciones han sido bastante tranquilas. Con Tamara decíamos, este año los bolsillos ya sienten una flaqueza y va a haber que reducir el número de días. Hoy es el día del médico, me informaban algunos compañeros, y quiero mandar saludos a un gran amigo, el doctor Miguel Lescano. Esperemos que la CICOP continúe en la lucha, continúe en la calle pidiendo aumentos y mejoras en las condiciones de trabajo de los médicos. Decíamos que el escenario sobre todo económico está un poquito revuelto, y que cuando uno va a los supermercados nota dos cosas. Una, los faltantes. Hay productos que hace unos días uno no los encuentra ni de casualidad en las góndolas. La otra es el aumento de los precios, que en realidad no justifica ni siquiera una inflación o una devaluación. Siempre en estos escenarios, digamos, los comerciantes aumentan los precios por si acaso para cubrirse, y después, o casualidad, los precios nunca bajan. Otra situación que hemos observado, y esto no es nuevo ni nada reciente, es el aumento en el peso de los productos, en el peso de los productos. Aceites o legumbres o productos que antes tenían, pongámonos, un litro o un kilo, ya es normal que uno vea en las etiquetas 900 o 400, y encima los precios siguen aumentando. O sea que en ese sentido nos roban de dos maneras: nos roban en el peso y nos roban en el aumento de los precios. Los alimentos siempre están en el tapete y en lo mediático. Nosotros vemos que han proliferado en los medios de comunicación masivos los programas sobre comida, sobre chef, sobre preparaciones gastronómicas, y siempre han tratado de convencernos en que el crecimiento demográfico del mundo, la cantidad de alimentos que se produce, es insuficiente para alimentar a tantos, y que en algún momento, digamos, esa insuficiencia será un problema. Es mejor que sobre y no que falte. En un mundo donde hay más de 800 millones de desnutridos, se desperdician millones de toneladas de comida, que son alimentos en buen estado, y aptos para el consumo. Este desperdicio es ejecutado por el eslabón final de la cadena alimentaria, es decir, el consumidor, los supermercadistas o los sistemas de mercado que están ceñidos a reglas que les imponen las multinacionales y que obligan a los productores a usar tecnologías transgénicas o elementos químicos monopólicos. Ni hablar de la especulación con los precios que veníamos comentando, y no solamente en los precios de los supermercadistas, sino también con los precios en los mercados bursátiles de granos. En este derroche sin duda hay una intencionalidad del sistema de consumo que tira por la borda la advertencia falaz que escuchamos reiteradamente, que el crecimiento acelerado de la población mundial hace que la producción de alimentos sea insuficiente para alimentar a todos los que poblamos este ajetreado planeta Tierra. Si se desperdicia un tercio de lo que se produce en el mundo cada año, ¿dónde están las raíces políticas de este desaguisado? Porque creo que las raíces económicas están y resultan más claras que el agua. Ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. Comprendo que tú me lastimes. No construimos la realidad. La vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia. No construye castillos de arena. Y esperando que en este diciembre todos podamos pasar las fiestas con las mesas como corresponde, o sea, que en todos los hogares no falte por lo menos el alimento básico, vemos con preocupación que en América Latina el avance de los sectores conservadores o los sectores liberales o la nueva derecha, o como se los quiera llamar, están avanzando considerablemente, y a los países que forman la Alianza del Pacífico alineada con Estados Unidos, que son Perú, Colombia, Chile y México, cada vez se les acercan, aunque sea de soslayo, otros gobiernos, como seguramente lo hará el gobierno argentino que asume el día 10. Ya las declaraciones de Mauricio Macri con respecto a Venezuela nos insinúan que la política internacional vendrá en ese sentido. El día 6 de diciembre hay elecciones parlamentarias en Venezuela. Elecciones legislativas. Vamos a leer una nota de Roland Dennis en Aporrea que dice: bye bye 6D, o con quién nos jodemos mejor. Vuelven las elecciones, dice Dennis. Los actores políticos se enfilan. La campaña fastidiosa como nunca e inexpresiva pasa a sus últimos momentos. La sociedad se tensiona y cada actor individual va tomando sus criterios definitivos. Los comandos van al acecho del elector. La democracia mercantilizada vuelve a probar que es el mecanismo más contundente de legitimación de los dominios constituidos gracias al acto elector de los dominados. El chavismo nervioso advierte que puede, por primera vez en su historia electoral, sufrir un contundente fracaso, y desesperadamente se reafirma a sí mismo, diciendo que va a ganar como sea. Lo cierto es que aún dentro del sistema de los circuitos a su favor y la representación proporcional excluida, la cosa se les pone más que chiquita. La oposición se declara ganadora, pero después no sabe qué va a hacer con su triunfo, si completar la gran obra oligárquica y fascista inconclusa en el golpe de abril del 2002, o negocia una repartición equilibrada de poderes, cargos y curules con una reapertura de mercados. Políticas plausibles, pero frente a las cuales sus grandes financistas no están tan convencidos, ya que viven parasitando y aprovechando de la renta petrolera nacional como nunca en la historia. El socialismo de los privilegiados del dólar barato ha hecho muchos más ricos a los que ya son riquísimos, sin necesidad de presionar ni una sola neurona productiva, con el perdón de Lord Lorenzo, que lo único que producen sus empresas es alcohol fermentado, con un pelo de cebada, agua con colorantes de refrescos y bagazo de aceite y maíz para rellenar las barrigas de los pobres. Para la sociedad es distinto. Sus clases sociales, ya polarizadas desde hace más de una década en el voto, esta vez se les bate la cabeza de manera desordenada. Varias lógicas se mueven al respecto. El multiverso mundo del clientelismo político electoral, reducido en los últimos tiempos por falta de presupuestos y una contraparte hiperinflacionaria y de escaseces que revierta cualquier populismo comprensible. Un voto más militante, que de parte del chavismo, mucho más amplio y fusionado al mundo que su contraparte opositora, se convierte todos los días más en un postulado meramente sentimental, el voto por el comandante, y del no queda otra alternativa, no votar es dejarle la cancha abierta a la derecha. Es decir, es un voto negativo, cada vez más asqueado por lo que se elige y se hace conciencia de ello. Mientras que la oposición no da pie con bola, su militancia, aunque se tinte de negrito, sigue siendo la misma cifrinada de siempre, aterrorizada de poner un pie en un barrio. El mundo alrededor del cual convive sigue siendo el resentimiento de una clase media que no le han quitado nada, pero suda su resquemor por lo que le quitaron a algunos negociantes, terratenientes y banqueros, no afectos a las buenas amistades y negocios con la burocracia revolucionaria. Y luego tenemos lo que a estas alturas está haciendo la diferencia y pone al chavismo en cuatro patas, el voto castigo. Un voto policlasista que siempre existió, ya que siempre existió la ilusión de castigar mediante el voto por el contrario a los gobernantes de turno, al régimen, por parte del amplio y repartido conservadurismo social. Solo que en este caso se amplía mucho más hacia un gran sector social de valores progresistas que hoy se revienta de frustración teniendo que pagar el desastre de una burocracia que sobresuena con la venta de sueños colectivos que diariamente traiciona en su corrupta revolución boliburguesa. La amplitud de ese voto castigo que, según encuestadora, sube hora a hora, hará toda la diferencia, regalándole más poder a la derecha, a la cifrinada derecha neoliberal, el fenómeno que acabamos de ver pasar en la Argentina. Lo cierto es que por donde se ponga la cosa y de manera inigual en los últimos 17 años, el voto será esencialmente un voto negativo. En suma, será la negación del chavismo a que vuelva su coco odiado, no importa lo nauseabundo de la gran mayoría de sus elegidos. Todavía no han visto los viejos currículum de la gerontocracia del partido oficialista, y los contratistas verán que está clarito quién manda. Lo del resentimiento tradicional conservador que no sabe ni que quiere en definitiva, salvo seguir condenando todo acto que afecte los intereses de los lores y loras venezolanos. Y la negatividad del inmenso castigo que es en definitiva el más sincero, porque sabe que no está votando por nada sino contra todo, incluido su propio elegido, personajes que por lo general ignoran y rechazan, pero es también el voto más pendejo, porque los que rechazan votando por el contrario todavía no entienden con certeza que es el perfecto retrato a la inversa de su castigado. La negatividad del sentido del voto no es un problema solo de colas, especulación y desvalorización total del salario. Es la nada en que terminó el chavismo cuando se prefirió desde hace no menos de 10 años darle prioridad a los intereses particulares de las tribus y corporaciones de poder que al interés general que pedía a gritos una profunda revolución. Y por su contraparte, no tenemos más que la palabra vacía y la completa ausencia de un ideal común que no sea el charco cada vez más profundo de la individualización y fragmentación de la vida colectiva, éxtasis posmoderno de la derecha neoliberal. Sean cual sean las razones del voto efectivo, estos se moverán dentro de esta escena nadificante y vacía. Cambiarán solo las correlaciones de fuerzas entre élites de dominio, sin que esto signifique mayor cosa desde el punto de vista de los horizontes concretos de país que hoy tenemos en medio del desastre. Dará lástima, claro está, tener mañana un gobierno que aplauda a los genocidios israelitas a Gaza, comience la privatización a diestra y siniestra, cosa que aún Maduro no hace, sigue utilizando arquetipos estatistas y geopolíticos izquierdistas, pero en lo esencial no le dicen nada a los pueblos porque no transforman nada. No obstante, hay que estar atentos a estos cambios de correlación de fuerza, dirigiéndome al movimiento autogobernante y resistente que sobrevive dentro del movimiento popular. Aunque la revolución, al menos en este ciclo histórico, No fue, sin embargo, los resentimientos acumulados estos años e intereses de mafias propietarias y protofascistas podrían aprovechar el momento de profundo debilitamiento de la moral colectiva para lanzarse a la retoma de recursos, edificios, tierras y la violencia política personalizada, encontrando masas populares que por el odio a quienes la traicionaron les sirva de apoyo e instrumento táctico. Esa será la línea oculta de la boliburguesía babosa, interesada ahora que le sobra billete de llenarse de propiedades como de los patanes regionales que comparten día a día los restaurantes más lujosos con los líderes escuálidos. Lo que viene sin duda no va a ser nada fácil, pero será importante y de mucho crecimiento, cueste lo que cueste, situarse dentro de esta cruda realidad y volver a construir desde ella. Entender de una vez por todas que nadie te regala la historia, que hay que hacerla, producirla, arriesgarse a ella, con unos principios absolutamente asentados, por más caribeños que seamos. De lo contrario, no tiene ningún sentido cualquier sueño de liberación colectiva. Una vida libre, como lo llaman en el Kurdistán revolucionario, no es la regalía de nadie, sino el fruto de nuestra lucha y capacidad de creación. Por ahora, la perdimos, pero no importa, que la pelea sigue y nuevas generaciones brotan. Está de más que por nuestro lado, haciendo ahorro de cualquier argumento respetable, pero inútil, del mal menor, aunque seamos cuatro gatos y un poco más quizás, votaremos efectivamente por nadie, fabuloso candidato de la multiamada y compañera Teresa La Guarita. Este comentario es de Roland Dennis, del medio Aporrea, que es un poco crítico del gobierno chavista. Nosotros vamos a respetar el punto de vista de Roland Dennis, también el punto de vista oficialista del partido y del chavismo en Venezuela. El 6 de diciembre le deseamos a los compañeros venezolanos lo mejor y que en todo caso el proceso de cambios sociales que se ha dado con profundidad en el país caribeño continúe y sobre todo le dé muchísimo más protagonismo a las comunas, a los actores comunales, para así aliviar las tensiones de las dirigencias burocráticas, sobre todo las tensiones en el pueblo contra la dirigencia burocrática, contra la llamada boliburguesía. Siempre los cambios sociales, la profundidad de los cambios sociales para convertirse en revolucionarios, no nos olvidemos, tienen que venir de las bases, nunca de las clases dirigentes. El 6 de diciembre esperemos que la revolución se empiece a hacerse efectiva en Venezuela y supere los cambios sociales profundos que se han hecho hasta el momento. Remember that.

No menos complejo resultan las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en la ciudad de La Habana. Miren, esto no es un salón universitario ni un simposio. Aquí no venimos a hacer exposiciones ideológicas. Ustedes no nos van a convencer a nosotros ni nosotros a ustedes. Este es un ejercicio práctico para poner fin a un conflicto, dice Humberto de la Calle, jefe de la delegación del gobierno colombiano en La Habana en la negociación de paz con las FARC. Posiblemente este abogado y hábil negociador, Humberto de la Calle, sea uno de los posibles candidatos a la sucesión de Santos en el gobierno de Colombia. De la Calle dice que hay que saber que uno puede ponerse en los zapatos del otro, pero no usarlos. Mientras tanto, el escenario se sigue complejizando. A los magistrados del Tribunal Especial para la Paz, lo que deciden será cosa juzgada y no sujeta a revisión. Estos magistrados del Tribunal Especial para la Paz, que se han puesto de acuerdo ambos, ¿por quién serán elegidos? ¿Por empresarios que financiaron grupos paramilitares? ¿Podrán ser juzgados los expresidentes por este tribunal, que es uno de los temores de Álvaro Uribe Vélez? Uribe Vélez ya pone las barbas en remojo. ¿Los altos mandos permitirán las confesiones de los militares presos y condenados por la justicia ordinaria? Recordar que tanto insurgentes como militares que están presos podrán declarar y tratar de que los tribunales les concedan la libertad o en todo caso los condenen a penas moderadas. ¿Es posible un acuerdo en el que no haya ni vencedores ni vencidos? ¿Es preferible una paz injusta o una guerra justa? Acá hay un problema clave, digamos, en cuanto a las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Indudablemente, el apuro, sobre todo del gobierno colombiano, por tener el acuerdo firmado con la guerrilla, pasa evidentemente por lo económico. Hay muchos proyectos económicos dando vueltas que todavía no se pueden efectivizar en cuanto a inversiones, justamente porque inclusive el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos está supeditado a que se firmen los acuerdos de paz. Joaquín Villalobos, un ex guerrillero salvadoreño del farabundo Martí de la Liberación Nacional, dice que en Colombia hay rechazo a las FARC por sus atrocidades. Villalobos ha sido asesor de Álvaro Uribe Vélez y de Santos para combatir la insurgencia. Villalobos, recordemos, está acusado de ser uno de los responsables del asesinato del poeta y militante salvadoreño Roque Dalton. Joaquín Villalobos evita referirse al terrorismo de Estado. Critica a las FARC, pero no al terrorismo de Estado. Solo asegura que nunca es posible en un conflicto como el colombiano conocer toda la verdad, ni conseguir justicia plena, ni lograr que todos perdonen. Con la fe del converso, Joaquín Villalobos pide solamente el perdón y la reparación moral, el olvido para cerrar un conflicto que causó casi 1 millón de muertos. Para eso le pagan sus actuales patrones a este consultor para la resolución de conflictos internacionales y traidor a sus compañeros que fueron combatientes en la guerrilla salvadoreña. Joaquín Villalobos ahora está convertido en un consultor, en un muñeco de saco y corbata. Música.

Seguimos en Radionauta FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia de Cortina, estamos escuchando el tema de una película viejísima, no me acuerdo, creo que año 67, de Claude Lelouch, que se llamaba Vivir por Vivir. Me hace acordar a una canción de Virus que decía: no me imaginaba que eras tan Lelouch. En Estados Unidos están calientitas las internas para elegir a los representantes tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Me parece que el Partido Demócrata por ahí tiene un poco más claro quién será el ganador. Todo parece indicar que será Hillary Clinton. En cuanto a los conservadores republicanos, la cosa viene más peleada. Puede haber un sistema democrático con un concepto amplio de la democracia, como se acepta ahora, en una sociedad sin mercado. La democracia en las sociedades capitalistas desiguales está hecha a la medida de quienes. Los pobres y los ricos votan, pero los ricos, además de votar, pueden influir en el voto con sus cuantiosos aportes a un proyecto político en donde el signo es nada más que un hecho aleatorio. Todos los candidatos tienen sus donantes de campaña y nunca sabemos a ciencia cierta quiénes son o están detrás de esos donantes. En los Estados Unidos es algo muy común y está tan legitimado como los lobbies que hacen los congresistas para favorecer a las multinacionales que requieren sus servicios. Los magnates Charles y David Koch planifican gastar $1,000 millones en las elecciones presidenciales del 2016. Si comparamos las cifras con los que gastaron en el 2012, el Comité Nacional del Partido Republicano gastó $404 millones y su par del Partido Demócrata algo menos, $320 millones. Igual vemos que la suma que plantean gastar estos magnates es sideral. En Estados Unidos, a pesar de las herramientas legales que se han creado desde Watergate en 1974 para poner límite al dinero por aportante, también existe nuestra hecha la ley, hecha la trampa. La pregunta es si un puñado de multimillonarios puede comprar la elección de un presidente en el país del norte. Los malpensados diría que no precisan comprarlo porque desde siempre y cada vez más el mandatario que ocupa la Casa Blanca es dependiente de un Congreso hegemonizado por las multinacionales y que la plata que donan les sirve para pagar menos impuestos que el resto de la sociedad. Los políticamente correctos pueden responder que no se puede comprar con dinero al próximo presidente, porque ganan los votos, no los dólares, y que por historia los republicanos, que siempre logran mayor apoyo financiero, casi siempre pierden las elecciones. Pero esta disyuntiva es lo de menos. Después vamos a comentar un candidato que ha aparecido a última hora, aparentemente con mayores pretensiones que Donald Trump. Salgo esa boca, mi mojarra.

Denunciar la violencia institucional es un derecho. Es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. La policía no puede golpearte ni maltratarte y tampoco puede detenerte sin una causa justificada. Si alguno de estos derechos no se cumple, podés hacer tu reclamo de forma anónima al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Comunicate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensordelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En el aire, Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Seguimos en Rabonota FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia. Decíamos que al estrafalario y payasesco candidato o precandidato a la republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, le había salido la horma de su zapato. Benjamin Salomon Carson, más conocido como Ben Carson, es un neurocirujano y ha sido medalla presidencial para la libertad. Esos galardones que otorgan en Yanquilandia se la dio George W. Bush. Carson tiene una vida digna para un guión melodramático, muy apto para el American Dream. Padre alcohólico y maltratador, una vida llena de pobreza y penurias en sus primeros tiempos. Carson es un negro. Self-made man, que con sus manos mágicas, en su condición de brillante médico, separó a dos bebés siameses. Este milagroso combo caracteriza al republicano, que parece ser, repetimos, la horma en el zapato del racista disfrazado de payaso mediático Donald Trump. Claro, Carson resulta por todo esto un candidato lavado, sobre todo apto para captar el voto hispano, pero tan empalagosa envoltura guarda un regalo que en lo ideológico no se diferencia de la derecha dura del conservadurismo yanqui. Por ejemplo, el negro candidato republicano ha pedido que se limite la entrada de refugiados sirios ya que podrían ser terroristas encubiertos. Ben Carson, republicano, como Barack Obama, demócrata, son negros de corazón y mente convenientemente emblanquecidas. Thank you. Prohibido Cumbia. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido Cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Varios de los temas musicales que está poniendo Tamara forman parte del encuentro que hubo en Colombia, en Medellín más precisamente, que por algunos días fue la capital mundial de la cumbia. Hemos escuchado recién, por ejemplo, a un grupo peruano de música chicha que se llama Bareto. Lo escuchamos con ritmo fusión en el primer tema con el que empezamos el programa, con Tanto Ají, que es fusión con ritmos afroperuanos, y ahora con una cumbia chicha que se llama Cariñito. También vamos a escuchar a Gregorio Uribe posteriormente, que es uno de los que estuvo presente en el Festival Cumbiero. A propósito de literatura, en el programa pasado comentábamos el libro de Jorge Asís, El Diario de la Argentina, en donde le sacaba los trapitos al sol a la disputa de poder que hubo en el diario Clarín, el diario de mayor tirada de la República Argentina, sobre todo cuando tenía negociaciones y relaciones carnales con la dictadura militar. Hoy un tema más agradable, estuvimos leyendo Historia de Lander, de Fernando Noy, en donde relata pequeñas crónicas de los años 80, en donde hubo dos templos de Lander, o sea, dos templos grandes, dos templos principales, porque en realidad hubo otro boliches un poco más chicos que también le dieron preponderancia a la cultura under. En este caso, lo de Fernando Noy, las historias que pasan por el libro Historia de Lander pasa más por el paracultural, ese sótano que estuvo en la calle Venezuela. Ya anteriormente habíamos comentado un libro de Nicolás Igarzábal sobre otro de los templos de esa época, que fue Cemento, en donde principalmente pasaban los grupos de rock. En el paracultural era un poco más, tenía que ver un poco más con las performances teatrales. Fernando Noy dice, en el colofón sin despedida, en las últimas páginas de Historia de Lander, dice que después de esta visita, un tiempo que pareciera pasado, queda en evidencia que aquel espíritu crecido en esa época, él prefiere no llamarla Under, prefiere rebautizarla anárquicamente como Engrudo, dice, para no anexarse al imperialismo ideológico foráneo verbal. No, y dice que esa onda continúa vibrante en la actualidad, diseminado por las áreas periféricas al sistema oficial de cierta cultura previsible, entronizada en más de lo mismo, con toda su obviedad de propuestas que es preferible ni siquiera mencionar. Hay un montón de artistas que en ese momento, digamos, andaban en la cultura subterránea, que ahora han sido no cooptadas, porque a mí el término de cooptación no me gusta, pero sí han sido están inmersos, digamos, en el sistema de la cultura tampoco me gusta el término cultura oficial, sino la cultura mayoritaria que circula en los ambientes del arte, en los ambientes artísticos. Humberto Tortonese, Carlos Belloso, Alejandra Fleischner, por ejemplo, aparecen en los medios de comunicación masivos, o como conductores, o como actores teatrales. En esa época, digamos que el ser más representativo fue el llamado Batato Barea, un actor que en esa época significó en su persona y en sus performances lo que significaba la cultura subterránea, esa cultura que en los años, sobre todo los años posteriores a la dictadura, significó una apertura. No vamos a decir que era toda una revolución. Yo creo que para nada. Yo creo que siguió formando parte por ahí de los circuitos culturales, si bien no tradicionales, con el tiempo y en el boca a boca se fue integrando a los circuitos tradicionales culturales. De el paracultural comenzó con unas propuestas bastante marginales y un público bastante marginal que iba a ver los espectáculos. Y después, con el tiempo, con los años, dos o tres años, precisamente un año antes de su cierre, hasta consagrados actores mediáticos o conductoras mediáticos del mainstream, como Susana Jiménez, asistía a las funciones en donde estaba las Bay Biscuit o Batato Berea o el Club del Clown. Todos esos representantes de la cultura subterránea. Las crónicas de Historia del Ander, escrita por Fernando Noy, están para ser leídos. El libro ha sido editado por Reservoir Books y es bastante recomendable. Y sobre todo para estos tiempos, el precio bastante económico. Historia del Ander, entonces, de Fernando Noy, uno de los representantes de la cultura subterránea de esa época, que actuaba junto con Humberto Tortonese, Batato Berea y Alejandro Urdapilleta. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Tengo una nota que salió en uno de los suplementos culturales del día domingo. Es de Julián Gallo, que dice: repugnantes olores del pasado. Gallo dice que si pudiéramos viajar en el tiempo y conocer a Leonardo da Vinci, a John Sebastian Bach, al general San Martín o a cualquier gran personaje de la historia anterior al siglo XX que nombremos... lo primero que nos llamaría la atención sería su olor asqueroso, al menos para los parámetros de higiene que tenemos hoy. Y si el personaje del pasado hubiese vivido en el medioevo, la cosa sería peor. Bueno, incluso en los tiempos actuales, me acuerdo de hace poquito leí un libro sobre la India, sobre Sai Baba, que comenzaba diciendo que la India olía a mierda. Así que no es tanto, tampoco hay que retrotraernos a tiempos tan antiguos, pero parece que en tiempos antiguos era peor. Dice, como cuenta el escritor británico Bill Brisson en su último libro, En casa, en esa época, o sea, en el medioevo, el cristianismo vinculó la santidad con la suciedad. Durante 600 años la gente simplemente dejó de bañarse, siguiendo la creencia de que era de buen cristiano no hacerlo y que la suciedad mantenía cerrados los poros a las enfermedades. Pero aun cuando después de 1600 empezaron a lavar, con los consejos de lavate las manos a menudo, los pies de vez en cuando y la cabeza jamás, el diarista inglés Samuel Pepys, famoso por la precisión de sus notas, consignó sin espanto que durante 9 años y medio su esposa se había bañado una sola vez. Hacia la misma época se hizo popular el lavado en seco, que consistía en cepillarse la piel o frotarse con un paño de lino. También el uso de perfumes para ocultar los olores corporales. En nuestra época está el famoso baño polaco, ¿no? Mejor no decimos en qué consiste. Siglos y siglos sin cañerías para llevar aguas a las casas hacían de la higiene y el baño costumbres caóticas. Aun cuando alrededor de 1800 las familias más ricas empezaron a bañarse, la tarea resultaba un verdadero castigo para sus criados, que llenaban bañeras con capacidad de 200 litros, con agua que calentaban en calderos y transportaban en grandes recipientes de madera. Cuando el famoso Don Juan Casanova visitó Londres, le llamó la atención lo común que era ver a la gente aliviar sus esclusas al borde de los caminos junto a cualquier edificio, cosa que decíamos sigue pasando en la India. Y Pepys, sí, el mismo de la esposa que no se bañaba, escribió que su mujer se ponía en cuclillas a la calle para hacer sus cosas. Las casas hedían con sus orinales y retretes. En 1801... la Casa Blanca tuvo los 3 primeros inodoros con cisterna de agua del mundo, pero fueron como poner internet en los años 80, porque entonces recién estaban poniéndose de moda los inodoros de tierra, que liberaban una pequeña cantidad de tierra sobre las heces para evitar los olores. A mediados del siglo XIX había alrededor de 200.000 inodoros de cisterna instalados en Londres. pero las cloacas no daban abasto y desbordaban sus líquidos. Miles de animales en camino al mercado llenaban las calles de excremento y la basura se tiraba al río Támesis. Este breve viaje al olor del pasado, este rápido paseo por los repugnantes baños, esa mirada a esa gente sucia como la señora Pepis, nos hace volver al presente y darnos cuenta de que somos ricos, inmensamente ricos en confort, una palabra que no existió hasta el siglo XVIII. Ya no podemos ver nuestra riqueza, nuestros baños nos resultan transparentes, nuestra higiene espontánea. Como dijo McLuhan, el uso constante de una tecnología crea un nuevo entorno oculto. Gallo dice: respiro profundo y agradezco vivir en el presente. Agradezco la existencia de agua corriente que llega a las canillas de mi casa, a la ducha, al inodoro, al sif, a Axe y al encantador olor a Squib en mi ropa, mucho más que al 4G, al iPhone o a Netflix. Julián Gallo, de paso, hace propaganda a las multinacionales de la limpieza. Yo digo, claro, nosotros en nuestros países somos privilegiados en cuanto a las cuestiones de higiene, a que hay al por mayor inodoros o esclusas, pero no nos olvidemos que en los barrios periféricos también hay carencias, en este caso carencias de cloacas y de las condiciones dignas que una familia precisaría para tener un baño en condiciones. Yo personalmente, y sin hacer, digamos, una apología de la limpieza, pienso que está bien bañarse todos los días y no exagerar. Conozco personas que se bañan 3 veces por día. En este caso, y sobre todo para ciertas oportunidades, más que nada en las oportunidades íntimas, yo prefiero los olores y los sabores naturales, sin perfumes. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío con que no va Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Y con la cortina de rock del grupo El Reloj, nos estamos yendo hasta el próximo jueves, que coincidirá con el día 10 en el que asumen los nuevos gerentes de la República Argentina. Se viene la peste amarilla. Nos vemos el jueves. Diablo rojo, diablo verde, calaveras y ampolletas, el ronroneo de tus botas, todo lo emborracha y prende. Para volver a escuchar Prohibido Cumbia, radionauta.com.ar.